Buenas tardes. Mi nombre es Zuly Delgado y soy de la licenciatura en pedagogía. Chicos, hoy hablaremos un poco de tecnologías, innovación. Y pues sabemos que el poder siempre se ha basado en el control de la información y la comunicación. Bueno, sabemos que esto es parte de una sociedad red. ¿A qué me refiero con una sociedad red? Bueno, a que es constante la interacción y lucha, a quien controla la información. ¿Y esto cómo permite o no para quién? ¿De qué manera la comunicación es la clave del poder? Sabemos que hoy en día comunicarnos, esa interacción, se ha convertido en obsoleta, pues ya es una educación impersonal. Esto quiere decir, chicos, que ya solamente interactuamos por redes sociales o por el celular. Y aquí hablamos de la digitalización total de la comunicación. Esto permite la creación de una vasta red global de vigilancia y de control. Bueno, en esta actualidad todo es construido en torno a redes digitales. Bueno, que son redes personales y corporativas. Y pues esto lo podemos relacionar, que desde la educación, hoy en día, esto se debe de estar a pie de página, hacer un enfoque en las TICs. ¿Por qué hablo de las TICs? Porque sabemos que al actualizarnos en cuanto a tecnologías, ¿por qué no tenemos que actualizar los contenidos que vemos en clase o lo que aplican los maestros? Esto hacemos un aprendizaje que se enriquezca con nuestra vida cotidiana, en donde hay un aprendizaje informal. Y pues para profundizar esos conocimientos adquiridos que recibimos dentro del aula. Bueno, chicos, les voy a hablar un poco de que en el contexto se le da el sentido de la experiencia. Depende del contexto en el que crezcamos, nos desarrollemos, adquirimos experiencia. Y esto podemos verlo en el aula también, pues en el proceso de enseñanza-aprendizaje solo se aplica lo diseñado dentro del currículum. Pero ¿dónde queda lo que aprendemos fuera del aula, lo que nos enseñan nuestros docentes? Sabemos que para aprender es de todos los contextos en los que vivimos, y pues sabemos que esto solo da lugar a que no haya un interés del alumno por construir su propio conocimiento. Tiene que tener iniciativa para poder adquirir un conocimiento propio, que es autonomía del conocimiento, y dar ese cambio personal para no ser obligado a hacerlo y ser parte de las tecnologías, pues en la actualización de la vida diaria se convierte en indispensable. Bueno, esto habla de la capacidad para construir una identidad digital profesional. Es lo que nos permite un mejor acceso a las redes atractivas. Bueno, es administrar y crear plataformas en red. Un ejemplo que yo les puedo dar son los cursos en línea en Moodle, donde tú tienes la opción de avanzar a tu ritmo y crear tu propia plataforma, ser alumno o maestro, como tú gustes. Otra parte es la Coursera.org, que es por parte de la UNAM, en donde tú decides certificarte, ya sea pagando una módica cantidad, depende del curso que tú eliges, o solamente por aprender, que es sin certificado. ¿A qué me refiero con esto? De lo que ya veníamos hablando, en aprender para obtener un título o solamente aprender para tu propio conocimiento. Esto habla de personalizar los contenidos y la autonomía en gestión de redes. Y todo esto lo concluyo en que podemos hacer un leapfrog de los cambios que no se han sabido hacer a tiempo. Espero esto les haya gustado. Por mi parte es todo. Hasta luego.